Va a ser tarde. FM 107.3 Tincunaco. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Hola, hola, bienvenidos, muy buenas tardes. Esto es Después va a ser tarde. Hoy, como cada sábado, te vamos a estar haciendo compañía durante la próxima hora. Apago el motor. Me acompaña Gloria en la musicalización. Mi articulación se presta para... A mi izquierda se encuentra Sergio Ponce. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Eli, ¿todo bien? Empieza a sentir su sudor. Mi nombre es Eliana Abogado. Y como cada sábado tenemos una consigna, y la consigna de este sábado es: ¿de qué o de quién te disfrazaría por una noche y por qué? ¿Vos, Sergio, pensaste ya más o menos de quién o de qué te disfrazarías? Yo ya estuve en una fiesta de disfraces hace más o menos, no me acuerdo si fue un mes, y me disfracé fue toda la ropa de Elvis, y con una peluca afro. Muy divertido. Sí. No, me cae de risa. Y para contestarnos la consigna de Sergio, ¿dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer vía un mensaje al 1566-905002. O si no, pueden entrar en Facebook, poner en el buscador Después va a ser tarde. Allí van a encontrar a nuestro grupo, se pueden unir y dejarnos un comentario y nosotros lo estaremos leyendo en vivo. Ahora lo vamos a dejar escuchando Los Redondos con Un Ángel para tu Soledad. saltás, tu secreto es la suerte de. Llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación. Después, va a ser tarde. Va a ser tarde. 107.3 FM en Cunaco. Muy bien, continuamos acá en Después va a ser tarde y empezamos a leer los títulos de algunos diarios de la zona. Comenzamos por Tiempo Argentino. Suplemento histórico. Las 50 medidas que cambiaron la Argentina, escriben Horacio González, Norberto Galasso, Pacho O'Donnell y Eduardo Luis Duhalde y Eve Bonafini, entre otros. Cristina Kirchner eligió un lugar en la historia. A un mes de su muerte, los jefes de Estado de Latinoamérica rindieron tributo al expresidente. Dijo además que el mejor legado que les dejó a ella y a sus hijos fue no congraciarse con los poderosos. La última reunión del año de la UNASUR fue un sentido homenaje al exmandatario. En economía, exclusivo, Telefónica se fue de la AEA. La empresa española decidió irse de la gremial patronal dominada por Techint y Magneto. Sociedad, Bonanote fue sobreseído por la justicia. Una jueza atribuyó al hundimiento del pavimento al despiste que provocó la muerte de sus amigos. Política. Insólito. Un juez desafía a la Corte. Ley de medios audiovisuales. Es Carbone quien concedió a Clarín una cautelar que frena el artículo 161. Dice que nadie le fija plazos. Estos fueron algunos títulos de Tiempo Argentino. La Hoja. Kirchner nos enseñó que unidos somos más fuertes. Bruno Bastechi de Coponi y sectores del Campo Nacional y Popular de San Miguel realizarán un acto homenaje en memoria del expresidente. Además, reivindica el proyecto kirchnerista y desestima el peronismo federal. Homenaje, Día de la Soberanía Nacional. Joaquín de la Torre recordó el heroísmo del protagonista del combate de la Vuelta de Obligado y oficializó el reemplazo en nombre de la calle Pavón por la del historiador José María Rosa. La ceremonia contó con la presencia de Eduardo de Rosa, hijo del historiador. Hundido. De no creer, San Miguel le ganaba 1-0 a Villa Dálmine y cortaba la serie maldita sin triunfos. Bajo la lluvia, los hinchas del verde festejaban en los polvorines de una victoria clave. Pero en el cuarto minuto del descuento y de una forma increíble, el Mudo Agüero bajó una pelota con la mano adentro del área y le dio la posibilidad a la igualdad a los de Campana. Hoy juegan a las 17 en Pilar contra Fénix. El ex volante de excursionista, actualmente en italiano, Diego Fontanella, será el primer refuerzo que suenan en las vueltas de Adrián Maldonado. Emanuel González y Luca Escarnato. Pero el DT no está muy convencido. Se fueron Peralta Cabrera y Peña. ¿Habrá cambios en los entrenadores de las inferiores? Dolor en el deporte. 5 rugbyers murieron calcinados tras sufrir un accidente de tránsito en Misiones. Competían en San Miguel Rugby Club. Esos fueron los principales títulos del diario La Hoja. Seguimos con Crónica. Néstor presente. Homenaje en Guyana. Los líderes de la región recordaron al expresidente. Multitudinarios homenajes en todo el país, con epicentro en la Plaza de Mayo. En Guyana, la UNASUR también rindió su tributo. Cristina, emocionada, dijo ante sus colegas de la región: nunca se achicó. Y Lula agregó: Kirchner será siempre una fuente de inspiración superior. Este equipo tiene hombría. Mohamed está orgulloso por el pase de Independiente a la final de la Sudamericana, pero sabe que aún falta dar el paso más importante. San Lorenzo, sin días felices. Perdió 2-1 con Arsenal y hace 5 que no sabe lo que es ganar. Un ex policía al frente de la banda. Scioli y el ministro Casal observan el Arsenal secuestrado. 2 días después del ataque al blindado y del asesinato de 2 efectivos, continuaron las detenciones, entre ellos un ex uniformado que podría ser el cabecilla. Horror en primera persona. Y tenemos una foto de el violador de Reconquista que abusó de su hija durante 30 años. Si sale de la cárcel, me mata, dijo ella, atemorizada. Estos fueron los títulos de Crónica del sábado 27 de noviembre de 2010. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Ahora vamos a escuchar a los Tipitos con Campanas en la Noche. Estoy mi amor. radio. Frecuencia. Música. Tu opinión. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Son las 15:33, acordate que estás en Después va a ser tarde. Y la consigna de hoy era, ¿de qué o de quién te disfrazarías por una noche y por qué? ¿A dónde nos puedes contestar, Sergio? Mediante un mensaje al 15-66-90-50-02. También nos pueden dejar un mensaje en Facebook, en el grupo que tenemos, Después va a ser tarde, se llama. Y nosotros te estamos leyendo el comentario en vivo. Acá tenemos un mensajito de Facebook y dice... Misarebel Héctor dice, me disfrazaría de Berlusconi. ¡Qué pregunta! Y Jessica Marea dice, yo me disfrazaría de la mujer invisible, así nadie me ve y yo puedo espiar a todos. Jaja, besos. Está bueno. Entonces, yo también me disfrazaría de la mujer invisible, de mosca, a ver de qué más. Porque será de curiosidad. Sí, para curiosear a lo que hace el otro, ¿no? Re desconfiado, ¿no? Siempre a ver. No, re chumba, re chumba. Y también. Dani May dice, me disfrazaría de Bob Marley y trataría de conseguir la paz para toda la gente. Obviamente, si es necesario, con la pipa de la paz. Presente ahí. Está bueno, está bueno. Vos, por una noche, yo no sé, a ver, ¿de qué me podría disfrazar por una noche? ¿Qué me gustaría ser? No sé, una heroína. ¿Una heroína? Una heroína que sea linda, que sea flaca, que sea alta. Y de paso que tenga poderes, obviamente. El perfil. Sí, no, de una heroína. Vos, Sergio, por una noche, no sé. Y yo no sé, también. No tengo mucha fantasía tan registrada. Un superhéroe también, pero... Soy medio flaco en ese sentido. La Mujer Maravilla me podría. De la Mujer Maravilla. Mary Woman. Mary Woman. Se pega la vuelta, ¿no? Claro, y empiezo a girar. Todos te cuentan, viste, que cuando veían se ponían a bailar y todo era la Mujer Maravilla. Sí, bueno, justamente el otro día hablando de eso, viste que tengo una fiesta de disfraces. Sí. Te conté. Bueno, estábamos hablando con una amiga Sandra y me contó que ella quería ser la Mujer Maravilla de chiquita, ¿no? Y estaba tan fanatizada con la Mujer Maravilla que iba a una colonia, tenía un carnet, ¿no? Como todo socio. Y agarró y sacó su foto del carnet. Sí. Y puso la foto de la Mujer Maravilla. Y borró su nombre y puso Alicia Prince, que era la que hacía de la Mujer Maravilla, claro, en aquella época. Era ella. Ya era, no, pero ya de la madre cuando vio la quería matar y se acordaba de Sandra de esa historia. Mira, me morí de risa. Sí. Pero aparte llegar al límite de cambiar el carnet. La infancia. La imaginación, no, está bien. ¿Cómo me morí de risa con esa anécdota de Sandra? Muy buena, la verdad, muy buena. Sergio, ¿qué encontraste que nos querés contar? ¿Qué es ese grupete? Encontré un grupo que se llama Músicos con Cristina. Y la iniciativa nació el día en que murió Néstor Kirchner, cuando de casualidad se encontraron en Plaza de Mayo. Las acciones, por suerte, no solo involucran este espacio virtual donde se polemiza y desnuda algunas de las falacias de los discursos opositor más enceguecido, sino también la realización del citado manifiesto, el ofrecimiento de charlas públicas y, por supuesto, la puesta en marcha de lo que más les gusta hacer a los artistas, ¿no? Que es música. Entre los artistas se encuentran Gustavo Santaolalla, Víctor Heredia, Fabiana Cantilo, Marcelo Maura, Hilda Lizarazu, Teresa Parodi y Nico Pauls. La cantante detalla que en Músicos con Cristina hay gente que es peronista o kirchnerista, pero también otra que no tiene un recorrido tan definido y siente el mismo deseo de participar y alentar el actual proceso político y social, ¿no? No recibimos ninguna aportación del gobierno, subraya Sebastián. Y bueno, así que todos dicen que todavía falta mucho por hacer y están convencidos de que la única posibilidad que tienen hoy de seguir avanzando está ligada a la continuidad del actual modelo. Así que grupos en Facebook, podés buscar Músicos con Cristina y te vas a encontrar con la variedad. Ya son más o menos, superan los 1200 adiciones de artistas que están ensayando para tocar en vivo también. Y tienen muchos planes, así que si estás... Pero esto es toda una iniciativa de ellos, sí, o sea, surgió ese día... Surgió desde ese momento, se encontraban ahí en Plaza de Mayo, y como veían que todos tenían el mismo... Interés, claro, el mismo interés, decidieron desarrollar este proyecto. Mirá vos, qué interesante. Nos acaba de llegar un mensajito que dice: estoy escuchando en el GCP, pasen algo de Soda. ¿Y tenemos algo de Soda por ahí, León, para pasar? Bueno, ahí te dejamos escuchando Soda Stereo. Thank you. radio, tu frecuencia, tu música, tu opinión. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Espacio publicitario. Estamos organizando una biblioteca popular. Si tenés algún libro que no usás y lo querés compartir, lo podés hacer en la radio FM Tincunaco 107.3, que está ubicada en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, José C. Paz. Hola, soy Estela WL Mari. Soy Daniela R. Y yo, el licenciado del mar Complicatis. Y juntos hacemos una nueva costumbre. Falta sol en este marzo sin color. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Escúchanos, no te lo pierdas. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Para tus fiestas, castillos inflables, Claudio. Atención con la super promo que de lunes a viernes, 10% de descuento a los clientes de la zona. Llama al 1566-28-28-37. A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría, quiero que me des tu corazón. O dirigite a Río de Janeiro 4741, barrio Urquiza, José C. Paz. Castillos inflables, Claudio. Bailando conmigo y con tus amigos, la fiesta está buena. Espacio publicitario. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3, tu voz, nuestra voz. Después va a ser tarde. 107.3 FM Tincunaco. Acordate que estás en Después va a ser tarde. Va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Y la consigna del día de hoy era: ¿de qué o de quién te disfrazarías por una noche y por qué? ¿A dónde se pueden comunicar con nosotros, Sergio? Se pueden comunicar al 1566-90-50-02 o bien nos pueden dejar un comentario en Facebook, como Eduardo Bazán, que dice: me disfrazaría de Hugh Fettner, el de la mansión de Playboy. ¿Hace falta explicar por qué? Saludos a todos y en especial al capo de Sergio. Gracias, Edu. Un pibe con todas las letras. Uy, se pasó de barra. Después también, Nicolás Rodríguez dice: me disfrazaría de Popeye. Dice: ¿por qué? Por las peras, Nico. No seas así, joder. Después también nos comentó Pablo Molina y dice que se disfrazaría de un Power Ranger azul por sus habilidades. Bien, Pablo, ¿eh? Así que vos también, acordate, nos podés dejar tu comentario. La consigna que tenemos el día de hoy es: ¿de qué te disfrazarías? Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara esta noche. Nirvana fue un grupo estadounidense de grunge, procedente de Albridge, Washington, con el éxito y el del sencillo del álbum de Never Me, Nirvana escaló las listas musicales en todo el mundo e inició la explosión de uno del que hasta ese momento era punk underground y rock alternativo en las escenas musicales mundial, en un movimiento al que los medios de la época se referían como el grunge. Otras bandas de la escena musical de Steel y como Alice Chains y Pearl Jam también obtuvieron popularidad, y como resultado el rock alternativo se convirtió en un género denominante en la radio y la televisión musical durante la primera mitad de la época de la década del 90. Kurt Cobain, líder de la banda, se encontró a sí mismo referido en los medios de comunicación como la voz de una generación y a Nirvana como la banda símbolo de la generación X. Cobain se sentía incómodo con la atención que se le brindaba y decidió enfocar la atención del público hacia la música de la banda, retando a la audiencia con su tercer álbum de estudio, An Utero. Aunque la popularidad de Nirvana disminuyó en los meses siguientes a la publicación del álbum, buena parte de su audiencia alabó el interior oscuro de la banda, en especial después de su presentación en MTV Unplugged. La corta carrera de Nirvana concluyó con la muerte de Cobain en 1994, pero su popularidad creció aún más en los años posteriores. 8 años después de la muerte de Cobain, You Con Your Rhyme, un demo nunca terminado por la banda, había sido grabado 2 meses antes de la muerte de Cobain, escalaba las listas de las radios y música de todo el mundo. En 2004 fueron rankeados en el puesto 27 de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Desde su debut, la banda ha vendido más de 50 millones de álbumes a nivel mundial, incluyendo 10 millones de ejemplares de Never Me en Estados Unidos y 25 millones en todo el mundo. Su música continúa siendo emitida por todas las estaciones de radio de todo el mundo. Ahora los dejo escuchando este tema de Nirvana. We'll be right back. sitio en la web. Nuestro sitio en la web. www.fmtintinaco.blogspot.com. Acordate que estás en Después va a ser tarde en la 107.3 FM Tincunaco. Ahora Nico nos va a estar hablando un poco de deporte. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Eri. Muy buenas tardes para todos los oyentes de FM Tincunaco. Muy bien, acá un poquito las corridas, mucho tránsito en la ciudad, pero bueno, acá estamos. Se pudo llegar, sí. Se pudo llegar tarde, pero seguro estamos acá para darle información a todos los oyentes de la radio. Bueno, deportes, comenzó la noche de ayer la fecha número 16 del torneo Ibeco del Bicentenario, con dos partidos. Uno fue Arsenal y San Lorenzo, que con dos goles del señor Óbolo y Mosca, venció 2-1 a San Lorenzo. Por otro lado, Gimnasia La Plata perdió 3-1 con Godoy Cruz. Un hecho histórico ocurrió ayer en la Ciudad de La Plata, porque con este resultado el conjunto mendocino accedió por primera vez a la Copa Libertadores en su historia, y marca un antes y después, porque Godoy Cruz es el primer equipo que en la provincia de Mendoza accede a un torneo internacional. Un hecho a destacar, un hecho histórico, que seguramente todo el pueblo de Mendoza... Bueno, felicitaciones. Felicitaciones al conjunto de Godoy Cruz, al conjunto del Turco Asad, que la verdad marcó un hecho histórico en el deporte de lo que es la ciudad de Mendoza. Bueno, por otro lado también, hay dos partidos hoy en el día sábado. Se va a estar enfrentando el conjunto de Quilmes contra el Boys, un duelo del ascenso de nuestro fútbol argentino, con el arbitraje del señor Gabriel Favale. Y otro partido también muy importante, que es va a estar jugando Banfield con Racing, un partido muy importante que espera mucho de estos dos conjuntos que quieren seguir en la lucha del campeonato. ¿Y cómo están las posiciones, Nico? Contanos. Las posiciones del torneo local está Estudiantes a la cabeza con 33 unidades, lo sigue Vélez con 31, Arsenal con 28, Godoy Cruz de Mendoza 27 y Colón de Santa Fe con 23. Si querés, Eli, te doy los partidos que restan en la fecha. Dale. Va a estar jugando el día domingo Independiente con Estudiantes de La Plata, Newell's Old Boys con el conjunto de Boca Juniors, el conjunto de Tito Pompey, River Plate, el conjunto millonario, estará recibiendo Olimpo Bahía Blanca, Huracán con Lanús, Argentinos Juniors con Colón y Vélez Sarsfield, uno de los que está ahí peleándole la punta a Estudiantes de La Plata, estará recibiendo al conjunto de Tigre, al conjunto de Carozo Lombardi, que hoy por la mañana en entrenamiento matutino hubo aparentemente un hecho de violencia entre dos jugadores de la institución, y estaría también involucrado el DT Carozo Lombardi. Un hecho, la verdad, que lamentable, porque que estén dos jugadores profesionales peleándose con el DT, la verdad que es algo... ¿En el vestuario pasó esto? En el entrenamiento. Aparentemente hubo un cruce entre dos jugadores, se fueron a las manos, se originó una pelea, intercedió Carozo Lombardi, y bueno, parece que Carozo Lombardi también la ligó de arriba. Y bueno, el presente de Tigre, la verdad que no es nada bueno, está en las últimas posiciones de este campeonato, y bueno... La verdad que el conjunto de Tigre no puede salir del fondo, y hay una interna muy importante. Parece que los jugadores no desean que continúe adelante el DT Carozo Lombardi. Sí, porque si me estás hablando de que hay peleas en un entrenamiento, es porque las cosas no están bien. Las cosas marcan, la realidad, los hechos marcan que en el conjunto de Tigre, en el conjunto de Victoria, no están para nada bien. Y bueno, vamos a ver qué pasa de cara al futuro, si sí o no Carozo Lombardi. Bueno, muchísimas gracias, Nico, por todo esto que nos viniste a contar. Back. Rattlesnake blues, I'm 44 for his papa. Acordate que estás en Después va a ser tarde, y estamos llegando al final. Se nos fue la hora. Nos vamos, qué rápido pasa cuando uno la pasa bien, ¿eh? ¿Viste? Mucha, se va mucha volando. Información seguramente. Hablamos mucho, la pasamos bien y se nos pasa todo volando. Los oyentes de la radio seguramente estarán muy contentos por toda la información. Espero que estén tan contentos como lo estamos nosotros. Sergio, ¿tenías algo para contarnos? Una de la agenda, que se puede hacer hoy. Sí, le quería avisar a la gente que si tienen Si quieren salir hoy, quieren disfrutar de un espectáculo. Un espectáculo en vivo esta noche, desde las 19 horas, el bailarín Iñaki Urlesaga se presentará en una apuesta integral de la Traviata en ballet, con su compañía de ballet concierto que dirige Lilian Jovien y la Orquesta Armónica del Teatro Colón, desde las 19 horas en el Obelisco, con entrada libre y gratuita. Ah, buenísimo, una buena opción. ¿Salen hoy, chicos? Disculpa, para la gente que... ¿Salen hoy? Hoy no creo. Sergio, descanso, hoy descansa, voy a descansar. Descansa, Sergio. Había un mensajito, Sergio, que nos había llegado de... ¿Quién lo manda? De unos chicos. Un mensajito de sí, dice... ¿Cómo dice, Sergio? A ver. Los chicos de Un Puñado de Billetes dice: chicos, sigan adelante, muy buen programa. Los esperamos el sábado a las 3 de la tarde. Dice, estaremos ahí al pie del cañón. Muchas gracias. Muchas gracias a los chicos. Nosotros también le hacemos el aguante. Un abrazo. Nos acompañó en la musicalización Gloria. Gracias, Gloria, por hacernos el aguante cada sábado. Ya va a amanecer y escucho rock. A mi izquierda, Sergio Ponce. Nos vemos el próximo sábado, Sergio. El próximo sábado nos vemos acá, nos encontramos de vuelta. Ojalá que lleguemos todos juntos. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas que nos estuvieron escuchando en el día de hoy. Nicolás Valdés, nos encontramos el próximo sábado. Próximo sábado, y les prometo a todos los oyentes de la radio que voy a estar acá a las 15 horas, presente acá. Bueno, no estamos en Londres, por eso, ¿viste? No. Y esperemos, bueno, que la gente se venga, a los compañeros, que estemos todos bien organizados. Mi nombre es Eliana Abogado y te vamos a estar haciendo compañía el próximo sábado. Acordate, esto es Después Va a Ser Tarde. Y no cambies de dial, porque ahora vienen los chicos de Una Nueva Costumbre. ¡Chao! Se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura.